sirvan, aunque sea mataburro. De Palma, mi hijo. ¡Hopa, hopa! Esto sí es una desgracia, no tener con qué acabar. De rascarme todo el cuerpo y poderme emborrachar. Eso de llegar a casa tempranito y bien palmao es cosa bastante dura, lo tengo experimentado. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro. ¡Claro! Litro pa' José. De aguardiente. Allá viene Juan Manuel, yo le voy a rastrillar por unos 50 pesos pa' acabarme de jalar. Claro. Resultó que Juan Manuel estaba peor que yo. Ay, qué desgracia la mía, aquí todo se acabó. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro. A Metalí se lo traen del golfo. Yo me fui pa' la cantina de mi compadre José. ¿Qué pasó? A que me fiara traguito, ay hombre, mal que me fue. Y me dijo mi compadre, si a eso fue que usted se vino, de la vuelta compadrito, vuelva, agarre su camino. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro. Que me sirvan un traguito, aunque sea de mataburro, que es pa' quitar esta palma, lo que sea me lo escurro.